Estás escuchando Dark Machine. Regresamos acá en Dark Machine, aquí como siempre, donde las máquinas se toman el poder. Como ya saben, o les recordamos, tenemos el correo programa@darkmachine.cl, donde pueden escribirnos y mandarnos saludos y pedirnos algunos temas. Los programas anteriores pueden escucharlos en la página laalternativaonline.com, en darkmachine.cl y en quequitosprohibidos.cl, sí. Una página que se suma acá a Darkmachine. Sí. Estamos con la Caro, que nos va a seguir contando sobre la moda gótica acá en el programa. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay varios diseñadores de alta costura que han tomado la idea del gótico como para sus colecciones. Entre ellos está Prada, Chanel, Givenchy, Dior y Rival, por supuesto. Y wow, que han usado alguna vez la idea, exacto, que han usado alguna vez la idea del gótico entre algunas de sus colecciones, tomando reminiscencias, como ya había nombrado, que son los encajes, yeah, mezclándolo con otros materiales como que cuerino, brocato. Ahí se va haciendo una mixtura de como fashion. Claro, o sea, la idea es que todos han tomado como esta idea de época y tratando de hacerlas más contemporáneas, más modernas, con un cuento ya más de época. Oye, una pregunta, ¿y estos diseñadores como en qué año sacaron estas líneas? O sea, ¿fue como en el máximo apogeo de la escena europea? ¿O como en qué tiempo sacaron estas colecciones? Sí, por ejemplo, las últimas colecciones góticas que sacaron estos diseñadores fueron como en el año 2006-2007. Esa fue la época en que estaba el apogeo gótico, era mundial. Y fue solamente ropa gótica, ¿no? Ellos no se metieron en el tema... victoriana, otras colecciones más góticas, más oscuras. De hecho, Dior sacó una colección súper importante que tenía que ver con un cuento vampiresco. Y ellos de hecho, Dior mezcló colores como el camel, que ahora está súper de moda, y cosas en burdeos, rojos con cruces y cuero y tachas y muy teatral. ¿La onda veneciana tiene algo que ver en todo este tema o se cuelga también de lo que es lo victoriano? Sí, también. ¿Sí? Tiene un cuento, o sea, por los materiales en sí, que ocupan mucho el terciopelo, todo es como la inspiración de lo victoriano, por lo cuento de los vuelos, los encajes. Es como la base, digamos. Es la base, por eso mismo decidí partir con esto como para hablar de la alternativa. ¿Y tú partiste también haciendo ropa más gótica en tu inicio? Sí, de hecho, mi primera colección fue de ropa gótica y se llamaba Dark Gothic la colección, que la lancé como en el 2003. 2004, y tenía como los mismos materiales que nos estaba contando. Exacto, o sea, son materiales que en realidad no se han dejado de utilizar, o sea, siguen estando en el uso común, pero la forma de usarlo es diferente, porque en esa época se usaban mucho las faldas largas, o sea, no sé si te acordáis que hubo un tiempo que en Blondie todos iban a las fiestas con las faldas largas, los hombres los faldones largos, iban las chicas con esas faldas largas de encaje, con alto vuelo, con alto tul, y con los corsés muy apretados, pero con guantes largos de encaje, cosas que ahora ya es súper difícil de ver. Digamos como que es pasado moda, eso es lo importante, que hay detalles de lo gótico que está volviendo, o sea, hay de hecho he visto algunos diseñadores o gente que andan haciendo cosas como más de la época victoriana, que ya estaba como bien pasado, pero resulta que hay gente que está buscando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el látex de alguna manera ya está colapsando también, pues todo tiene su límite. Sí, tiene su ciclo. Oye, yo vi unos trabajos que quizás eran tuyos, unas chicas con unos, no sé si eran corsés, que tenían como unos diseños, como una impresión, unos dibujos. Claro. ¿Eso eran tuyos o eran de otra persona? No, eso eran de otra diseñadora. Yeah. Pero también esos tienen que ver más con un cuento también como de época. Como pero parecen como si fueran unos camafeos. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver más con los tintas. Pero después lo vamos a tocar. Otra sección. Ya, es para otra. Y también te iba a preguntar, aunque puede que también sea para otro capítulo, el tema cuando vino Emily Autumn, que tenía toda una onda media cabaret. Ella también tenía. También es otro estilo que vamos a tocar más adelante. Yeah. Bueno, para que no lo olviden, voy a tener una nota de moda en mi blog, que es carolinarival.blogspot.com, para que ingresen a ver más o menos detalles de todo lo que hemos hablado ahora, con ideas, con fotos de la tendencia, y también está el contacto por si alguien se interesa por pues eso siempre es bueno, y de hecho también lo vamos a tener en darkmachine.cl, los mismos links para que además de escuchar el programa puedan dirigirse a las imágenes de todo lo que hemos conversado ahora. Y también para los que quieran agregarme a Facebook es Rival Estilo Vanguardia. Ya. Yeah. Seguimos acá en Dark Machine con la Cabra Rival y ahora vamos con la mejor música, Patito. ¿Qué se viene? Y viene Siva Sik con el tema Hair of the Master, que viene en el disco Black Wheel del año 2006. El año 2006. Italia, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. In the burning flame framed in the depths of my jaws. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. De regreso acá la alternativa online. Seguimos con Arte y Moda aquí con la Caro. Sí, con la Caro. Nuestra la primera Caro invitada, rival. Bueno, no digo nuestra invitada, que va a estar estable. Sí, va a ser estable acá hablando de moda. Una vez por mes va a estar aquí nuestra panelista dedicada a lo que es la moda dark, acá en Dark Machine. Así que, y para la gente que nos está escuchando recién, estamos hoy día con el tema de la moda gótica. Sí, señor. Hablamos fuera de micrófono que Ripley había hecho una... Le está un tema. ¿Están llamando? Oh, le está sonando, están llamando un pedido. Están llamando a la Caro por un pedido de ropa. ¿Qué te pidieron? Cinco atuendos. Una pinta completa. Tenemos una discusión tremenda. Sí. Recién grabando ya están pidiendo cosas. Ya me están llamando. Por favor, ya. Sí, Pato solo pidió un par de corsets. Encargo para todos. Me quiero querer el hoyo el queque. Oye, Caro, creo que hablamos fuera de micrófono que... yo recuerdo que Ripley tenía una línea de ropa. Se aprovechó del tema sangre eterna. Claro, fue en esa época que varias tiendas sacaron. Esa película como sacaron. Que también tuvo como... Es que como te decía, fue como el apogeo de la, los de la tendencia. Los grandes eventos mueven ahí tema de la moda. Bueno, y se añoran esos tiempos como que eran todos como góticos, como todos lacrimosos. Sí, no sé si se añoran tanto. Sí, yo creo pero que sí. Con respecto a la emoción que había en cuanto al vestir. Pero fíjate tú que o sea... Mi visión, yo encuentro que había como más glamour en ese tiempo. Exacto, ¿cachai? Eso es como importante. Ahora no, eso ahora es algo que tiene que ver mucho con la tendencia, el glamour de la estética gótica. Sí. Es lo que comentábamos antes, que había gente que llegaba a fiestas con una mezcla de ropa y estilo así. Sí, así, pero había más glamour, yo me recuerdo, y habían como algunos... grupo de la gente que iba a las fiestas que como que la llevaban en el tema. Claro, y, o sea, habían sus personajes que eran full producción. Sí. En ese tiempo había... Yo me acuerdo de una diseñadora que fue la que trabajó con nosotros en tema de Ángeles Caídos. ¿Cómo se llama? Está en Argentina ahora. ¿Cómo se llama esta chica? La Jacqueline. La Jacqueline. Sí, la Jackie. Pues yo me acuerdo de ella que algún tiempo que tenía unos diseños espectaculares. Yo estaba recién comenzando de la progresión, no sé, como en 2003. Ahora como que se ha perdido hasta un poco ese glamour. Y ella tenía un diseño genial que era muy gótico, que era un vestido largo con puntas, que yo lo vi, que fascinaba. Pero de eso ya, no es que no se pueda recrear, o sea, todo eso ya se puede volver a hacer, pero está como fuera de lugar. Si ese es el punto. Claro, está como fuera de moda. Fuera, o sea, claro, fuera de lugar. O sea, ahí la estética ahora es más fetichista. Pero ha cambiado. Pero de a poco el tema, yo he ido viendo que las chicas se están refinando un poco con su vestuario nuevamente. De nuevo. O sea, yo me voy dando cuenta con los diseños que encarga la gente y cosas así, que igual van buscando cosas un poco más sofisticadas. También es que el público, o sea, el público objetivo está creciendo. Sí, o sea, eso con el tema de internet también, por la gente busca sus diseños por fuera y te deben pedir, quiero eso. Claro. O por ejemplo, cuando vino la Annie Nurmi, no sé si la última vez o la penúltima vez. De hecho, yo tuve un look bastante particular. Me encargaron cosas lindo, inspirados algo, en los diseños en lo que, de ella, porque ella usa mucho cuerina, unos boleros cortos con cuellos maos. Ah, qué bueno. Con unos cortes especiales, por ejemplo, ella tiene sus detalles físicos que tiene que corregir con el vestuario, entonces hay cortes específicos que lleva. Punto, ¿eh? Mira qué buen punto. Oye, y la moda gótica es para todo tipo de cuerpo. A de eso forma. iba. Mira, yo creo que la moda no incomoda, como dicen. Pero... o sea, de alguna manera uno tiene que ser consciente del cuerpo y de la imagen que tiene. Que en algunos casos no se da. Claro, y que tienes que acomodar el gusto hacia tu imagen. Porque yo sí he visto algunas chicas que no sé, que son un poquito rellenitas. Por no decir guatonas culiadas, pero... Me refiero a que usan como corsé, ¿cachai? Y de repente no se ven bien. Claro, es que puede tener que ver eso con que el corsé que están usando no está para su cuerpo. Claro. Por ejemplo, esa es la gracia de las prendas a medida. Exacto. O eso cuando dicen de que... Esa es una buena dosis que tú puedes darle al público, que no compre corsé por comprarlo. Es una prenda de época. Pero como se supone que los corsés no lo hacen a la medida, como... ¿Cómo no puede todo, pasar? No todo, por eso es lo que está diciendo la Caro. Hay gente en tienda y gente que lo hace a la medida. Claro. O sea, hay, por ejemplo, prendas que tienen una talla y van por un tallaje. Y otras cosas, por ejemplo, si tú tienes un cuerpo que es desproporcionado, tú tienes que buscar... Tú tienes que buscar algo que sea a medida. O lo que dicen de que a veces, no sé, pues hay ropa que te hace ver más chica, más grande... Claro. ¿Lo entendés? Porque, por ejemplo, detalle, por ejemplo, los que son chicos no usan chaquetas largas porque se ven más chicos. Claro. Y así, po, o sí. Roma que te hace ver... Los largos, este, las líneas, claro. Cortes. Claro. Hace como un poco camuflar. O al revés, tú, pues, si eres muy alto, muy delgado y usas líneas. Pero eso tiene que verlo directamente el diseñador. Porque, claro, porque tú no sepas, una chica X que pesa, no sé, que mide 1.60 m y pesa 65, 68 kilos, te pide una ropa, tú ahí le decís, ay, que esto no te viene. Le decís, claro, deje de comer. Claro, deje de comer primero. Deje de comer queque, claro. ¿Ah? Algo así. No, tiene que, siempre hay una ya. asesoría de imagen que se llama cuando tú le estás armando un look a esa persona. Ya. O sea, tú no es solamente hacer una prenda, ya, toma, llévate tu ropa. No es solamente vender. No es solamente eso. O sea, claro, al final la gente está usando tu marca. Sí. Entonces es importante y también, que se vea bien. Y tomando eso, lo mejor posible dentro de las posibilidades. Y, claro, y tomando eso, tú igual... Sí, te encargas del tema de maquillaje también, ya que hablas del look completo. ¿También? Claro, eso también es importante. Tema de integrar toquemos, la cosa, por claro, favor. Tocando ese tema con respecto a la tendencia también, que estamos hablando, que es algo que se nos había olvidado. El cuento del maquillaje en los góticos es súper especial. Sí, o sea, ellos usaban un maquillaje blanco, claro, la cara muy pálida, porque querían casi dar... Mimo. Casi mimo. Se casi puede mimo. Decir, pero era por un cuento de que ellos querían parecer... seres espectrales, muertos. Yeah. Esto también estaba inspirado en el tema expresionista alemán, la parte estética. ¿Tiene que ver con el expresionismo alemán? Porque sí, sí, cuando comenzó Bauhaus o la Züchsig, sí, sí, tomaban toda esa onda. Todo ese expresionismo alemán. Claro. Los ojos oscuros, y el glam de Bowie, T-Rex y toda esa onda, sí, que fue lo que introdujo el gótico inglés, por ejemplo. Qué buena. A diferencia del gótico del death rock, estadounidense, que tomó la parte más bizarra de películas de terror, clase sí. B... Toda esa onda más, un poco más ligada a lo que más ligado el punk. Sí. Bueno, ¿y seguimos con la música? Sí. Ya, yeah. Sigamos con la música. Con Fatherhead, que este es un single. Es un single. Es un digital track, como ahora lo llaman. Ay, ya, por favor. Me comería un queque. Este es el del año pasado. Ya. Se llama 69 Freaks Per Minute. Así que seguimos acá en Dharmachine. En Dharmachine. Sí, señor. Into my arm, you say you've seen me before. Estás escuchando Dark Machine. Seguimos acá en Dark Machine después de haber escuchado el digital track de Fatherhead con el tema 69 Freaks Per Minute. Quiero agradecer desde ya a la Caro Rival por sí. su sección Artimoda. Sí, espero que le haya gustado a la gente sí. el tema, sí. para que sepan de dónde viene toda esta moda que hoy en día se utiliza, que está un poco cambiada. Bueno, vamos a seguir con otras tendencias dentro del, sí. del ¿Nos podría adelantar algo, Carito? ¿Qué se viene que en Artimoda? Todavía estoy analizando, pero ¿sí? creo que vamos a seguir con algo fetichista con algo o fetichista. Algo de rock. Esa ahí vamos a ver con parte que le gusta. Hartos látigos. Sí, le gusta el César. Ahí, hoy, yo tengo una anécdota con esa onda con Umbra. Ya. Cuando vino Umbra, pero puede que la contemos más adelante. En algún momento. No, la vamos a ver después. Cuando sea el momento. Sí, nos vamos con el cake y después no quedó muy digno, la verdad, pero la voy a contar igual. Ya. Bueno, eso fue Artimoda. Sí, Caro, te agradecemos tu visita a Dark Machine. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y danos la dirección de nuevo, a pesar de que va a estar en Dark Machine. Es carolinarival.blogspot.com. Es el blog de Rival Estilo Vanguardia. Y si alguien quiere estar en tu Facebook. Si quieren estar en mi Facebook, es Rival Estilo Vanguardia. Claro, de todo lo que habló la Caro hoy día, vamos a subir unos links con las imágenes sí. para que la gente pueda nuevamente leer y ver. Y ver todo el tema. Todo el tema de la moda gótica. Sí, po. Va a estar disponible en darkmachine.cl, así que. Ya, pues, Carita, entonces nos vemos la próxima. Ya, pues, gracias. Ya, chao, chao. Ya, Pato, ¿con qué seguimos? Bueno, maestro, mira, seguimos con la musiquilla. Se viene una banda, de hecho, que también ocupa un look bastante ¿sí? power. Se mueve un poco, lo comentamos hace rato con la Caro. Mm. Se mueve en los contrastes, alto látex, alto futurismo. Ya. Yeah. Así que son de Suecia, se llaman Merger Kretscher. Y el tema ISO. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Now Estás escuchando Dark Machine. Estamos acá en Dark Machine después de haber escuchado el tema ISO de la banda sueca Mergel Kretzer. Tema que viene en el disco Isotope del año 2010. Banda que para que le pongan oreja, que está muy interesante. Orejita. Está genial. Sí. Así que... Y ahora, ¿qué nos vamos con la historia de la música industrial? El bloque que te encanta, Pato. Una sección que me gusta. Sacamos mucho los vinilos, sí, sacamos el cajón, las arañas, sí, el polvo. Y nos vamos a trasladar a 1981-82. Hoy tenemos una banda que da para hablar bastante. Podríamos hablar mucho, pero el programa se nos hace corto, así que... De hecho, la temática de esta banda tiene relación conceptual con unas bandas que estuvimos, creo que la semana pasada. La semana antepasada también, sí, que fue France, Gilbert C y Amgot, en el sentido que la banda de ahora, la temática dices tú, la banda de ahora que se llama Current 93, toma su nombre de las enseñanzas del señor Aleister Crowley. Sí, señor. Uno de los grandes magos. Estás en lo magos, cierto, Chapulín. Últimos magos acá, estamos hablando del señor David Tibbett, quien formó a Current 93 el año 1981-82, por ahí, por esa época. Después de haber estado como en otros proyectos escena... Él estuvo en una banda... Industrial. Bueno, él fue como siguiendo la raíz de la música industrial que la inició Trovin Grisler, posteriormente sería Psyched TV que la integró David Tibbett. Estuvo en 23 Esquido. Exactamente. Y también ha colaborado con algunos proyectos de los cuales escuchamos uno la semana pasada. Not With Warm. Sí. Sí. Trabajaron en el primer disco de Current 93. Sí. Y siempre ha seguido colaborando el señor Stapleton. De hecho, tienen temáticas bastante similares. A pesar de que la música se fue por lugares distintos, porque Current 93 después se tomó una senda más folk. Y más mística, de hecho. Mística todo el tiempo, dejando quizá la parte de acá solo ruido, un poco para sus primeros trabajos, nada más. Sí, sí, digamos en el primer trabajo, porque después ya derechamente empezaron a incluir guitarras, cuerdas y todo un tema... Claro, aunque si bien la temática, folk, el concepto siguió... Flautas, violines incluyeron. También en una etapa de Current 93, él trabajó con el frontman de Dead in June. Sí, señor. Y compartieron temáticas ligadas a lo que es el nazismo. Que ojo que vamos a tener alguna noticia por ahí con Dead in June más adelante, así que se lo tengo ahí caladito. ¿Ya? De hecho, ellos trabajaron y compartieron a veces la temática del nazismo, con las diferencias de que en el caso de Dead in June, él tomó la parte como violenta de lo que era el nazismo. Sí, señor. En cambio, Karen se fue por la parte mística y la esotérica. Parte mística, esotérica. De hecho, hay un disco que se llama... suástica y algo por ahí. Algo relacionado con el tema. Que, o Hitler es un calcu, que es otro disco de Karen, que toma un poco, se basa un poco en las enseñanzas de una estudiosa inglesa que se llama Savitri Devi, en la cual ella cree que Hitler era un calqui, que quiere decir que era la última encarnación del dios Vishnu en lo que es el hinduismo. Y el señor Tibbett, qué profundo, señor, tomó esta información para basarse en lo que es el disco llamado Hitler as Kalki. señor. De hecho, el señor Tíbet tiene mucha relación con el tema del budismo zen, estuvo metido en unas sectas como, una secta. Como la Oto. Que tenía que ver con todo el tema de lo que estás hablando tú y... Exactamente. La Oto tenía razón con el tema de Crowley. La Oto quiere decir la Ordo Templi Orientis, que es como la orden de Occidente, algo que tiene así una traducción, que tomaba un poco la enseñanza de lo que era el telema, que era sí. La filosofía del señor Crowley, y que de hecho toma el nombre Carrey 93. Sí, pero los textos, debo decir que los textos de Carrey 93 poseen una temática que es de ocultismo, que es basada en obsesiones personales del señor Tíbet. Está un poco perturbado. No, señor, parece. Tanto comer queque, parece. Queque me dejó perturbado. ¿Y a ti, ceviche? Yo creo que no alcanzó a tirar la mano. ¿Qué ceviche? Puta la weá. Bueno, el señor Tíbet, después de estar en la onda Crowley y en esta secta o religión o como se llame, se fue un poco del tema y se metió todo en el tema cristiano. ¿Qué es esto? Totalmente transversal, ¿eh? Quizás tomó la parte sí. Como que sea más esotérica, no se metió ni a cura ni a nada, sino que tomó un poco el tema de Jesús. Pero como... transversal, porque las letras son totalmente ocultistas de Carrey 93 y el tipo después se fue. Pero, ojo, que ¿sí? El tema cristiano tiene mucho de tema esotérico. Bueno, también tiene ocultismo. El cristianismo era esotérico en un comienzo. Sí, también tiene ocultismo, si no, preguntémosle al cura Caradima. Bueno. Sí. Bueno, yo creo que... para hablar de Carrey hay mucha información. Tenemos información por montones, pero lamentablemente el programa es editar. Cortito, sí, hay que editar y editar un montón con respecto a Carrey 93. Así que nos vamos. ¿Con qué tema, maestro? Mira, vamos a escuchar. Mira, yo primero, Pato, como te comenté off the record, primero iba a programar un tema del año 2006 de Carrey, pero era como más de la onda folk. Más onda folk. Más folk. Y lo cambié por uno de sus primeros trabajos. De hecho, del año 84, que se llama Lastal, y vamos a escuchar un tema llamado De Igual Forma, uh-huh. Y también tiene relación con la onda crowleyana, que fue lo que estuvimos comentando. Sí, yo creo que nosotros hemos comentado mucho de bandas industriales que tenían que ver con cada temática distinta, pero en particular Carrey 93 tiene como una dosis totalmente que no tiene que ver como lo hablamos con Intención de Nueva Austen, ¿no? Como lo hablamos con Laibach. Y estoy en todo un rollo místico, no era un tema solo de imagen. Una banda que me encanta y que debo reconocer que la escuché en cassette en sus inicios. Sí. Así que nada. Nada, pues nos vamos con Carrey 93 con el tema Lastal. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Continuamos, muchachos, acá en La Alternativa Online con nuestro querido y amado programa Dark Machine, donde las máquinas se han tomado y se seguirán tomando el poder, entre otras cosas. Entre otras cosas, vamos a tomarnos el poder, vamos a comer quequitos, vamos a hacer un montón de cosillas. Así que, mientras mi amigo se viste, yo voy a seguir rellenando. Lo que se está poniendo un corsé de la Carola Rival, ¿viste? Vamos a hablar un poquito del aniversario del Cultura. El día jueves, como lo había mencionado anteriormente, tenemos un karaoke 80s, así que toda la gente que tenga buena voz y mala voz los esperamos acá en el baile del caño. Crédito 471. Eso es el día jueves. ¿Cuándo el baile del caño? Y el baile del caño lo vamos a tener el día, me interesa, el día viernes. Vamos a tener a la Nisa acá haciendo el baile del caño. Va a ser una muestra artística de su trabajo y vamos a tener a un violinista que es integrante de nada más ni nada menos que... ¿Qué banda cree usted, maestro? ¿Qué banda cree usted? ¿Quién es un violinista? ¿Un violinista? ¿Dije violinista? No, no es violinista, es un... ¿Videísta? Toca chelo. No dije violinista, toca chelo. ¿De qué banda es? ¿De qué banda cree usted que es? ¡Canapé! ¿De Vigilante? Sí, señor, de Vigilante. ¿Un tipo que toca el violonchelo? No, toca el chelo, no el violonchelo. Toca ¿El chelo? A ver, vamos de nuevo. Voy a... Porque usted como se estaba poniendo corsé. ¿Y cuándo alguien que toca el chelo toca en Vigilante? El Ramón Poveda es un estudiante de música. Él toca el chelo y él es guitarrista en Vigilante. Ahora es el nuevo, sí, señor, guitarrista de Vigilante. No es nuevo. Ya ha tocado un montón de veces. ¿Y el peladito ese? ¿Qué pasó? Bueno, se retiró. ¿Lo cortaron? No, se retiró. Bueno, ya está. Hace rato que nosotros comenzamos como Dark Winner. Cuando entrevistamos a Iván, él nos dijo que él seguía solo y todo un tema. Y él tuvo la última tocata en Blondie, el Mario Salgado. Mario Salgado tuvo la última tocata en Blondie. Fue como la despedida. Fue la despedida de él de Vigilante. Y va a quedar posicionado ahí en Ramón Poveda, que es la persona de la cual estoy hablando. Ah, y él también va a tocar el chelo acá. Él es chelista. Ya. Entonces él mientras desarrolla... ¿Chelista? ¿El cristal? Claro. No, aquí no tengo cristal. Es chelista. mientras desarrolla su arte de la anisa. ¿Me dejan hablar, por favor, Ceviche? ¿O te ha pasado un queque para que te quedes callado? ¿Y eso es el día sábado? Eso es el día viernes. Señor. El día viernes va a estar acá la anisa con el baile del caño y no va a tener música envasada, va a estar tocando el chelo en Ramón Poveda mientras ella baila. Pues ya lo dijiste ya, bo. Eso es lo que está tratando de decir todo el rato. Pero como usted me preguntó... Oye, pero ¿quién baila el caño? El Ramón Poveda va a bailar el caño. No. ¿Y qué chela van a tomar? Vamos a tomar chela, ya. Eso es el día viernes. El día sábado va a tener a J. Machín. ¿Quién es J. Machín? Me suena ese Más conocido ese como niño. Cerruchito Machín. Va a estar como DJ acá, vamos a tener a... Es DJ, barman, hace las papas fritas, por favor, hace todo. Este multiuso, hace los quesitos Filadelfia. Le hace todo al maestro ahí. Bueno, tenemos a la Cruz Sanguinis también de DJ ese día. Esto es el día sábado. Vamos a tener a Misantropía, a Nienor, y va a estar DJ Botón, que vuelve después de su... DJ Botón. De su desaparecimiento. Desaparecimiento es una palabra que acabo de inventar. ¿Y ese DJ de dónde...? ¿De dónde salió? Él es un buen amigo del CCA. Él es el que tocaba en el Belfast, ¿o no? Sí, señor. Tocaba en Belfast. Sí. Desde ahí que lo tengo guardado ahí como... Como un botón. Como Tatín tenía a su mono ahí guardado en el baúl. ¿Eh? Oye, recordémosle a la gente que en mayo se viene Mayo Vampiro en el Mayo CCA. Vampiro, así que todos los muchachos compren sus colmillos a Luquita ahí antes de entrar al ciclo de cine con todos una los días miércoles. Programación. ¿Qué tenemos el primer ciclo? El primer ciclo dedicada a Drácula. Dedicada a Drácula. El día miércoles 4, ¿qué tenemos? La sombra del vampiro. ¡Ay, qué miedo! Película... dedicada, o sea, no es dedicada, está inspirada en la película Nosferatu. Ya. Un poco se cuenta de cómo fue... De cómo fue todo el tema, cómo inició. La película Nosferatu. Y de paso el mito urbano de que es el actor que hacía al Conde Orlok era un vampiro de veras. De veritas, con colmillos de verdad, ¿no? Como el vampiro chileno que se lo manda a poner. Sí. Ya, el día miércoles 4. El 11 viene la Drácula de Bela Lugosi. Que es muy buena película esa. Después viene otra Drácula el miércoles 18, que es la del año 79. Y terminamos con la clásica Bram Stoker Drácula, con la salvedad que, va, que después de terminada la película, uh-huh. tu potito tenés que sacar ese CD, ¿ya? poner otro CD, otro CD que es sobre escenas eliminadas, escenas efectos eliminadas. Visuales, o y sea, porque es la edición es, coleccionista. Es como lo que no se vio. Exactamente. Ah, ya, así ya, que ya, todo ya, eso ya. desde ya. el todo 4 de mayo. El 4, el 11, el 18 y el 25 de mayo acá en el CCA Crédito 471. Así que lo esperamos, muchachos. Entrada liberada. Y nadie paga su entrada. Y tenemos por último a Decadance en el Valeduc. Sí, señor. Este viernes 29 de abril, que se viene con un especial de OMD, Camouflage, Blur y Pulp, a cargo de los 10 Kled y Erian. Bien variado el tema con Erian. Esto es en Avenida Mata, 129 metros, Irarrázaval, aquí en el Valeduc. De Baila el Duque. Ya, y seguimos con la música, Patito. Seguimos con la música, maestro. Vamos con dos bandillas. Sí. Estamos hablando, yo creo que esto merece fanfarria, Ceviche, porque primera vez que tenemos una banda de Ecuador. Exactamente. Sí, señor. Estamos hablando de Bleeding Corpse, con el tema Nothing to Me, que viene en el EP Out of Control, del año 2011. Y después vamos a escuchar a una banda alemana llamada Lola Angst, quienes tienen un increíble tema. Se nota que soy un poco fan de esta banda. No sé, se llama Final War. Que viene en el trabajo llamado Shotsight. ¿De dónde es esta bandita, ya que usted es tan fanático? Alemania. Este disco del año 2007. Shotsight significa el bosque negro. Así que eso nomás, aquí en Dark Machine. ¿Eso sería como mujeres no depiladas? ¿Bosque negro? Algo así. Ya. Yeah. Nos vamos, muchachos, con Bleeding Corpse y Lola Angst. Estás escuchando Dark Machine. gonna be beat. I'll always be a poor vampire that will always chase my bread. I can't get mad like a mean guy, but the other be sweet as a bean pie. But now I'm fed up shit, tired and sick, can't even breathe, cause all of those pics. I remember when the mainstream hated cool music, and the Nitzer rap samples was the cool shit. Dark Devil's Trevor, we got a long way to go before this year blows like a volcano. Switch your lights off, I want my darkness back. Switch your lights off, you took my darkness away. Switch your lights off, I need my darkness back. Switch your lights off. Shoot, well, miss my target, cause you're too big and fat. I wanna get my rights back, to feel my Smith and Wesson in your neck. Estás escuchando Dark Team. I told you that your music and that scene never was a friend of me, but the real enemy. So now I do a dirt of a different kind, cause now Lola's got a different mind. Switch your lights off, darkness back. Switch the lights off, you took my darkness away. Switch the lights off, I need my darkness back. Switch the lights off, you took my good old darkness away. Let's escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos con nuestro penúltimo bloque musical, en el cual escuchamos a una banda de Ecuador, ya que nunca habíamos tenido un proyecto de ese país. Saludamos a la gente de Ecuador. Si alguien quiere mandar sus temas de acá de Latinoamérica, pueden mandarlo a programa@darkmachine.cl. Ahí tienen que mandar sus temitas, el correo oficial. Y si pueden mandar alguna noticia de su banda. Y pedirnos, y también si quieren pedirnos algún tema, mandar algún saludo, también los pueden escribir a ese correo. Sí, que no pidan, ¿no? Que no. Pero esta banda de Ecuador se llama Bleeding Corps, el tema era Nothing to Me, y viene, como dijo Pato, en el EP Out of Control, que es de este año, así que está fresquito. Está recién salido el horno, como los queques. Este EP trae como unos 6, 5 temas, así que está interesante. Obviamente es una banda que va en un buen camino. Va en un buen camino, hay que seguir trabajando. Sí, y ahí póngale paila, muchacho, a Bleeding Corps. Y después escuchamos a Lola Ans con el tema de Final Word, que es un tema muy bueno y de una banda que a mí en particular me agrada bastante. Sí. Este tema es del año 2007. Sí, son de Alemania. Sí, del disco Schwarzschild. Bueno, estuvo bien bueno el programa de hoy. Yo voy a comenzar, esto es como la despedida, voy a hablar de darle una gracia a la Carola Rival, que ya se retiró ya con su par de guardaespaldas. De guardaespaldas ahí, de porque, pitbull. Sí, de par de pitbull. Pitbull con corset. Sí, y uno con... No diré nada. Bueno. Igual no estuvo entre, muy buena, sí, ese... Estuvo... Es que tuve un impasse con el queque, así que bueno, ese... Estuvo muy bueno, sí, esa sección. Sí. Y le recuerdo que... La Carola vuelve, ¿eh? Vuelve... Por lo menos una vez al mes acá en el... Claro, por lo menos una vez al mes, sí, Joven Cuatro, vamos a tener... y ahí hablando de la mejor moda, sí, oscura. Va a ir avanzando en el tema de la moda. ¿Es hora de despedirnos? Sí, pues yo, bueno, nada, quiero dar las gracias a la Mariela Contreras, la Cruz Sanguini, por el ciclo de cine pasado, que... Sí. Estuvo muy bueno y... Se agradece. Todo aporte bien. Inclusive tuvo por ahí un impasse con conseguir unas películas que yo lo encontré notable en ella, como siempre. Nada, para ti, pues, amiga, muchas gracias por todo lo que has hecho por el Cultura. Que y yo no puedo... No, yo ya sé que me iba a preguntar por qué. No lo puedo contar. Pero de todas maneras, gracias a ti y gracias a toda la gente que sigue viniendo acá al Cultura. Y nada, pues muchachos, me despido. Hasta la próxima y que tengan mucho éxito. Y también gracias a la radio laalternativaonline.com, la que siempre produce nuestro programa. Sí, señor. El que está siempre disponible todas las tardes a las 8 de la noche acá en laalternativaonline.com. Y ese antes, como dice aquí DJ Ceviche, el DJ más condoriento. Y el día siguiente... Y más hambriento, diría yo. Y al día siguiente el programa está disponible en darkmachine.cl. Y en la alternativa también está puesto, ¿cierto? El día anterior. Así que nada más, nos veremos la próxima semana. Y nos vamos con música, ¿cierto? Claro, y antes nos vamos a ir con un tema llamado Unpain, de la banda Opsom Gishop. Que este es un remix de una banda Body Beat. De banda francesa llamada, sí, Boy Camp. El tema viene en el disco Yellow Fight del año 2003. Así que nada más, un abrazo, nos estamos viendo. Ya, muchachos, suerte, que estén bien. Adiós. Nos vemos, o nos oímos, mejor dicho.